esas cosas que al principio me gustaban, con ese verso que con besos me rimabas. Hazme volver a la palabra y al placer. Hazme sentir por una vez que te importaba. Hazme volver, a pesar de que los años hacen trizas, a pesar de que mi letra no se entienda. Tú sabes bien lo que me urge una palabra, tú sabes bien lo que es la soledad y lo que mata. Saber dónde estás. Hazme regresar, escríbeme una carta y me la entregas al llegar. Háblame despacio, que me cuesta respirar. Hazme que regrese. Pa' que el llanto se me seque por completo, pa' que sepa todo el mundo que no he muerto. Un rato, un siglo y lo que esté en tu voluntad. Tú sabes bien lo que es la soledad y lo que mata. ¿Dónde estás?